Nils con gentes como, por ejemplo, Billy P and Chester T. Gentes como Bob James, que es el objeto precisamente de esta pieza que estamos escuchando ahora mismo. Solo en RAI, en el país de los sueños. Acad Group Producer con Loving What I Do, lo que estábamos escuchando, una referencia que estrenamos aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, exactamente en 2011. Simon Cobb-Mayer. El disco se llama Nothing's Gonna Change My Love For You. Nada, nada va a cambiar mi amor por ti. Thank you.

de los sueños. Thank you.